Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 138, grabado el miércoles 7 de noviembre del 2007. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y webcomics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios, a Kikoman. Hola, hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Britoman. Buenas, buenas. Tenemos a Tarkus como invitado especial. Buenas, Andy. También tenemos a Julius. ¿Qué onda, mano? Te viste así como esas bichas de los videos, chuca. Lastimosamente teníamos una... No vieron el video. Sí, teníamos. Y es que Omar todas las cámaras las centra a él, vean. En todo salió, en todas las tomas salió. Así es, señoras y señores, bienvenidos a este episodio más de Comic Geekos. En este episodio vamos a hablar acerca de web comics. Sin embargo, vamos a iniciar como siempre, leyendo unos cuantos emails que hemos recibido. Sí, Ticoman, vamos a leer unos emails. Qué raro que hemos recibido emails si vos no habías mandado emails de que es tu cuenta falsa. Sí, no, ya eso ya no lo hacemos. Uy, todavía estaba la musiquilla de la chica. Bueno. ¡Cállate, puta! Gracias de nuevo a Rampage por la musiquilla que siempre nos pone. Nuestro amigo Patricio Riquelme nos mandó un email en el que nos dice que en el tema de webcomics hay mucho de qué hablar. Calidad artística y guión, periodicidad, permanencia en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo separaría, dice, en dos grupos: aquellos que funcionan bajo el esquema de el chiste diario y aquellos que siguen una historieta determinada como comedia, drama, etcétera, etcétera, etcétera. En los webcomics que él ha visto, dice, destacaría los siguientes: Dr. McNinja. No sé si todos estos son los que tú tomaste, Stickoman. ¿Quién mandó el correo, no? Patricio Riquelme. Ah, sí. pues sí. Entonces, todos estos vamos a hablar más adelante. Así que se despide desde Chile nuestro amigo Pariquel. Así que, Bárbaro Pariquel, vamos a tomar en consideración todos esos. También Iván Miranda desde México nos mandó en México un par de chavos hacen Living with Shine, una parodia de superhéroes bastante divertida que va ahora en su segunda temporada, muy recomendable. Así que también la tomamos en consideración para el día de hoy. Miguel Chavarría nos puso: bueno, Kiko, yo sugiero el siguiente cómic, que es Commissioned Comic. También. También, ¿verdad? Así que buenísimo. Edgar Quispe Felipe nos pone: hola, Geekos. Y permitidme un segundito. Solo eso. Solo eso. Y adiós. Como nos quiere. Solo. Hola. Y adiós. No es que quería. Bye. ¿Qué dice? Espérame. Dice: esta es la primera vez que les escribo. Pero antes he participado desde el chat. Al ver su aviso de sugerencias de cómics en internet, me dije, voy a escribirles. Y el primero de la colección de Julius es algo tentadora, así que ahí les van las páginas que les recomiendo. Juanelo Online.blogspot.com. Ahí va. Es un dibujante chileno llamado Kang. Es una de mis favoritas. Les recomiendo que lo lean. Juanelo crea su religión y lo astrecizan. Solo léanlo. Mi otra sugerencia es Jesus Link. Raruto. Jesus Link, bueno. Ah, pues sí, Raruto es la más graciosa parodia que he leído de Dragon Ball. Aunque... Dragon Fall, perdón. Aunque no seas fan de Naruto, lo disfrutarás. Hablaremos largo y tendido. Así que... Puta mierda, en la cama. Sin más que contarle mi otro mail, me voy a desquitar contando la situación de los cómics en mi país. Cómo es un lujo en ciertos estados leer cómics. Pero eso será en otro mail. ¿Y de dónde es él? Eddie Edgar. No, fíjate. No los pone por acá. Es un mexicano. Es posible. Postdata 1 Flash. Wow. Voy a bajarle un poquito el volumen aquí a la musiquilla porque está como que... Ahí está. Postdata, Shazam. Y Postdata 3, Flasham, dice, así que... Bárbaro, a ver cómo le hacen. Según él te iba a agarrar en curva, pues sí. No sabía que vos los prelees. Los releo. Y casi me agarra en curva. Uche, ni por... Casi lo agarra en curva, pero cuando lo estaba preleyendo, tocando los efectos. Nuestro amigo Berno nos pone desde Bolivia. Pasé media hora buscando los efectos de sonido. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre cuál webcomic es el mejor, yo votaría por PvP, Player vs. Player. Es pvponline.com. Es una historieta sobre un grupo de gamers que trabajan para una revista de juegos. The gamers. Mucha diversión, una historia en la que se desarrolla a través de años historias de cómics, juegos, relaciones, sexo, etc. ¡Sex! Y que cuenta a personajes coloridos como un ogro o un perro que se llama Kirby. Mentira, si es en blanco y negro las tiras. Ya vamos con problemas. Sí, ya, no, ya. False advertising. Un gato megalomaníaco es. Realmente súper divertida, se las recomiendo. Megalomaníaco. Que quiere dominar el mundo. Yes. Ah, como cerebro. Sí, como. Como el amigo de Julio. De allá de Sudamérica. Sí. Ah. Exactamente. Ese, creo que estos los leí. Los de. Sí, ¿verdad? El de Abdiel Lugo, que lo leí la semana pasada. Por cierto, hablándonos ahí un poquito acerca de las. Los cómics, webcómics que él quería. Edgar Felipe, Quisque Felipe nos escribe de nuevo. Hola, geekos, ya sé que les prometí escribir sobre la situación de cómics en mi país, pero no he tenido tiempo. Es noviembre, los exámenes finales de la universidad, pero ¿cuándo? Haz tiempo, Jaque. Hace copia, hijo, hace copia. Esas preocupaciones. Recuerda, que teníamos. Para tiempo. Aprender hay que estudiar, para pasar hay que copiar. Explicarle la técnica mejor de... Para cuando son de opción múltiple. Ah, sí, lápiz pulsar se llama. Sí. Lápiz pulsar se llama. Lápiz pulsar para contestar exámenes de selección múltiple sin siquiera haber llegado a clases y poder aprobar la materia. Ahí eso lo vamos a hablar después. Ponerlo en el foro, ¿no? Sí, sí. El método. Bueno, dice por acá, una vez pase el review, una vez pasen los exámenes, dice, pasará un review sobre toda la historia de cómics en este país tan lindo, Bolivia. A ver si saben dónde es. Pero el motivo de esta misiva es para... El tercer curso después del Bucay. Ya sé que... ya sé esto, este estudio para ser reportero, dice. Bueno, invitarlos, si es por una de esas casualidades de la vida, pasan aquí por Bolivia el 17 y 18 de noviembre. El Second Stage, un evento donde se reúnen un montón de adictos de videojuegos y otakus, no fans de cómics, porque no hay muchos de esos, pero... se los contaré en un futuro mail. Les adjunto la ficha del evento, a ver si lo meten en el blog. Dice acá, sé que lo incluirán, agradeciéndolos de antemano. Su amigo Eddie, en el IRC es Eddie Dark. Postdata, se me olvidaba, un Shazam. Postdata 2, un Flash. Y un Postdata 3, un Flasham. Postdata 4, ¿qué pondrían si digo Excelsior? No sé, buscaremos algo para el próximo episodio. Sí. Así un... Oh, okay. Un balazo. Sí, no. Así que bueno, bueno, buenísimo. Esos son los emails para esta semana, creo. Ah, no, espérame. Enrique González nos pone, hola amigos, espero que estén súper bien. Nomás felicitarles por tan buen programa de Halloween. Estuvo cagadísimo de la risa. Ah, bueno. Bueno, les escribí además para saber si ya estaban enterados de la noticia, que es la noticia de la Green Lantern y que aparentemente iba a ser el chavo este... Freddy Prinze. Freddy Prinze Jr. ¿Qué piensan? Se ve el audífono, Dios mío. Sí, es raro. No mires al sol. No mires al sol. Tienes efectos. Efecto. ¿Pero qué piensan ustedes? Pero entonces, espérate. Pero ahí acabas de mencionar algo que dice... Uh-huh. Se suponía que iba a ser Freddy Prinze. O sea, ¿ya dijeron que es un rumor o...? No sé. O sea... No sé. Puta, pero Freddy Prinze. Ojalá que sea un rumor, porque no las hace Freddy Prinze como. Es que en esa foto, si lo maquillan bien, parece. Qué lindo. No sabes qué es lo que estábamos hablando con Tarzán antes de comenzar el programa. Que por lo menos yo, pues, cada vez que dicen que un artista va a salir haciendo un papel de un superhéroe, yo me imagino a alguien que por lo menos te dé sentido de agilidad. O sea, que puede moverse ágilmente. O sea, que para vos ese bicho es todo tieso. Es que vos dijiste la palabra mágica, decilo. ¿Abracadabra? No, que el papel que hizo en Scooby-Doo. No. Lo mató, pues, entonces. De Freddy, por cierto. Sí, mala. Ni siquiera fue Shaggy, imagínate. No, sí, es que el problema es que pasar de Scooby-Doo a Linterna Verde está algo fregado. No hizo nada por antes, de en medio. ¿Cómo no? Pero pendeja. Salía de. Es que siempre ha salido como en comedia romántica. Onda, uh-huh. Y tiene una serie de televisión, creo. Ah, tiene. Ah, es cierto. Ah, sí, pero qué mala esa serie. Sí, malísima, malísima. Sí, o sea, hubiera sido mejor un desconocido. Definitivamente. Uh-huh. Lo desconozco. Sí. Bueno, regresando. Un luchador lo hubieran podido poner. A Blue Demon. Digo, en lugar de ese cualquiera. Ah, okay. Sí. Mascarita sagrada. A Mascarita sagrada. El último email que tenemos por acá. Un saludo desde Oaxaca, México. Nuestro amigo Dark Seed nos pone: ¿qué tal, Kikos? Hace rato que no escribía. Momento, solo les he escrito dos veces, creo. Bueno, la cosa es que he tenido mucha chamba y por eso. No he subido las fotos. Muchacha. Yo tampoco escribiré. Por eso no he subido las fotografías que les prometí la última vez. Ya viene la segunda edición de Imagina 2007, los días 16, 17 y 18 de noviembre. La primera fue en mayo. Espero que ahora sí puedan subir todas las fotografías, las segundas ediciones, dice. Ya tenía rato de que quería mandarles estos links de un podcast de un criminalista y una psicópata. Que en los episodios que les listo abajo analizaron a Batman, el Guasón, Lex Luthor, Bob Patiño y hablaron sobre el supuesto suicidio. Bob Patiño iba bien chido, fíjate, ¿sí? Batman. Sí, ya iba por así galería, pero de top ten. Ajá. Y hablaron sobre el supuesto suicidio del actor George Reeves, protagonista de la serie de los 50s de Superman. Están interesantes y pensé que les gustaría escucharlos. Se oye interesante. Así que aquí están todos los enlaces a los inclusive a Sylar. Sylar aparece aquí, así que wow. Así que aquí están. Espero que antes de la segunda temporada. Yes. Aquí están todos los enlaces. Los vamos a poner en el blog para que los puedan bajar y puedan escuchar, sí. Estos podcasts que se llama Vamos Testigos, a escuchar en el iPad. El podcast se llama Testigos del Crimen. Ah, pero qué dijo yo, va, según yo. ¡Te gané! Sí, es solo para que Tarco se había quitado el micrófono. Sí, sí. Sí. Así que los testículos del crimen. Se habla que entra yo, pero ojalá. Sí. Otra noticia es que ya se acerca el festival Imagina Manga, cómics, anime, cosplay. Para más información, vayan aquí al grupo imagina.net. Así que bárbaros. Qué chivo tener esas conferencias así, ¿verdad? Algún día vamos a tener eso aquí. Tendremos solo en Halloween nos disfrazamos. No te preocupes, ahí en esas conferencias dicen: ay, qué chivo sería tener un podcast de cómics. Hacer un podcast de cómics. Como aquel hijo de putilla. Imagínate, y nosotros ni siquiera nos rezan ellos a nosotros. Sí, oh, maestiquicos. ¿Cuándo se van a callar? Bueno, nos callaremos hasta que yo crezca. Fíjate que solo lo único que nos puede derrotar es un efecto recursivo que Julio oiga en esos podcasts. No se preocupen, nunca. Sí, eso sería terrible. No vas a mierda, Julio. Bueno, señoras y señores, también tenemos para ustedes preparados. Es que en el de transistores no sé cómo. En el que hiciste, en el que hiciste con Rafa. Radio Banda Mundial. Señoras y señores, continuamos ahora con unas noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Bueno, una noticia que estaba viendo interesantísima aquí es de que están reportando que 20th Century Fox va a filmar la mayoría de la película fatídicamente concebida de Dragon Ball Z. Si recordarán, hace un par de podcasts hablamos del casting y de cosas que se veían ahí en la historia que se veía mal. Sí, bastante. Pero esto no tiene nada que ver con la actuación ni la historia, sino que con dónde la va a filmar. Va a filmar la mayoría de la película en Durango, México. ¡Hey! O sea que va a ser mexicana, todos van a tener acento. ¡Órale! ¡Van a huevear las cámaras! Sí, bueno, dice que el film se espera que empiece a filmarse el 2008. Se planea usar el bosque de Mexiquillo, el rancho Marley, la hacienda La Providencia, el rancho La Joya. Así, La Joya. Laguna Seca de Santiago y el foro de un centro de convención en el Instituto de la Cultura. También no se puede filmar todo en Durango, así que también se van a mover al Estado de México para filmar un poco en el Nevado de Toluca. Es un volcán. Ok. Así que, mexicanos, nuestros oyentes allá en México, ya saben, pues ahí está en Cebuxo para, por si acaso ven ahí a alguien tirando un Kamehameha, ya saben quién es. La otra noticia que teníamos para hoy es de que, como sabrán, este lunes empezó la huelga de escritores. Así es que si oyen que los geekos bajan de calidad. Sí, todos nuestros escritores están en huelga. Sí. De, maldito Julio. Voy a descansar yo. En huelga de lapiceros caídos. Bueno, la cosa es que esto, ¿cómo nos va a afectar? En cómics, no mucho, porque los escritores de cómics no caen bajo la jurisdicción de estos de este sindicato. Algunos escritores de cómics que también tienen trabajo en otros medios como televisión y películas, pues puede que escriban más cómics. Pero lo más seguro es que van a estar preparando sus libretos y todo para cuando se acabe la huelga. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Más pisto. Bueno, claro, ¿verdad? Sí, sí. Según nunca no se esperaría nada de eso, nunca. Este parón de los escritores... Paró, ¿no? O sea, se les paró de repente. Lo ¡Viagra para todos! Y no midieron las consecuencias. Las primeras... consecuencias se van a empezar a sentir en este orden. Primero, con los programas de talk shows. Correcto. En segundo lugar, Jay Leno, Conan O'Brien. Uh-huh. Ese tipo de Letterman. Luego viene las series de televisión. Y por último, el cine. Uh-huh. Correcto. ¿Crees que llegue hasta el cine? ¿Crees que sea tan larga la huelga? La última vez creo que 8 meses duró, o sea, la que más ha durado fue 8 meses, dicen. Algunos shows que estaban viendo ahí como que nos podrían afectar, como Heroes, Smallville y otras así. Bueno, pero Smallville pueden hacer un episodio que salga solo la cara sobre él en bikini y ya estuvo. Solo saltando. ¿Sí? My name is Earl. Ya ocuparon My name is Earl, se va a ver afectado. Que... ¿Eh? Ya lo ocuparon Lee Dan Earl. Sí. Pero no importa que repitan, si no hay escritores, mira, tienen pretexto. Nadie lo va toda una cat fight entre la superchica y la periodista. Luisa Lane. Las tres que den verga ahí, cabrón. Vale verga. En tremendo ropa. Que hagan que están jugando Rumble Roses. Ah, pero en lodo. Ajá. Bueno, la cosa es que parece que estas series tienen episodios, creo que hasta febrero o algo así. Así que después de eso, puro reruns. Bueno, pero de todas maneras, por esta época no paran antes de Navidad. Es que acordate que en la televisión no los hacen la semana anterior, los episodios los tienen que tener como un mes anterior. Yo ya sé. Casi. Ah, ok, o sea que hasta febrero, ¿qué decir? Que, o sea, porque esperaba que... Mira, no, es que vaya, si tienen el libreto. Ajá. Entonces tienen libretos para episodios hasta tipo febrero. Pues sí, pero no hacen un que dejan de salir episodios nuevos en la época de Navidad. Sí, pero aún así el Tico Man dice de que tienen escrito ya en su poder los scripts hasta febrero. O sea, que tienen bien poquito. Más de la mitad de la temporada, porque las temporadas terminan en abril-mayo. Entonces les haría falta marzo, abril y un pedazo de mayo para terminar la temporada. Okay. Así que agárrense. Así que a todos los chicos... ¿Y a quién les afectará más? ¿Cuáles tendrán realmente ¿cuáles tendrán realmente más que ganar? Requerimiento de un buen escritor? ¿Una serie así per se de las que tipo que nosotros nos gustan? ¿O un disque reality show? Que reality show en teoría no está escrito. Pero sí, o sea. Sí hay un escritor, pero... Probablemente a las series que nos afectan más a nosotros. Y como decía Tarkus, los que más realmente afectan son los shows que son grabados semana a semana. Ah, definitivamente. Como por ejemplo con O'Brien, todos los shows en vivo, shows de concursos, de juegos, todos esos. Así que, señores geekos, no, les recomendamos. Concursos y juegos no me... tienen. Si, sí, ¿quién crees que se inventa los juegos? Señores geekos, les recomiendo. Vean anime. Eso no está afectado. Eso te iba a decir, o sea. Lean webcomics, oigan los geekos. Sí. Ahí, ¿y nuestros escritores? Lean, maldito. No, eso no se le muy bien pagado. Sí, no me pagan. No. Ni a Julio le ha pasado. Suerte que Julio no escribe. Lo peor de todo esto es que están reclamando derechos. Anime. Más que nada porque se está distribuyendo ahora Naruto. Las series de televisión a través de internet y a través de otras cosas que deberían de generar más ingresos para las... Eso no genera más ingresos. Eso es lo que estoy diciendo. Todo el mundo está diciendo lo mismo. No genera más ingresos. Al contrario. Ahorita, todo el mundo está... No, es que lo que, no, claro, mira, que, lo que sí quieren es ingreso. Lo que quieren es de que si algo, una serie, la retransmiten por internet... Chaca, te lleva el porcentaje. Por no, eso, pero ahorita en este momento están retransmitiendo las casi gratis, pues. No, va, y las que cuestan, ¿qué? $3 en... $1.99, valen. Va, $1.99. En iTunes. Bajan, en iTunes, lo bajan 100,000 personas. Pero ahorita, no ahorita hacen, por ejemplo, vaya, las casas de que están haciendo más esto, de que eran los de NBC y todo eso, ya no van a hacer eso. Pues, porque todas se han puesto han hecho una su site que se llama Hulu, que es no Julio, no, no Julio, sino que es Hulu, Hulu. Ese era el malo de Sombrerilandia. No, de Hulu. Chaca Hulu. Chaca Hulu. La cosa es que supuestamente ahí es donde van a estar estos Hulu como con. Pero también están pidiendo dinero por distribución DVD. Ahorita no les dan su tajada. Ah, ahí sí. Ahí sí, mira. Ahí sí. Tienes razón. Ahí sí. Pero entonces, bueno, al final, ¿los geekos apoyan o no apoyan la huelga? ¡Ay, hijos de puta! Apoyamos que termine la huelga. Sí. De alguna apoyo forma. Que lo que sea con tal de que termine rápido, mierda. Que claro, les paguen, hombre, ya tanto. De veras que sí. Hollywood hace demasiada plata. Ey, mira, pero que les paguen, pero que escriban mejores babosadas. Porque, sí, porque las de la mujer biónica. Sí, eso sí está también. Está cayendo. Mejor hagamos una huelga a todos los que consumimos. Mandemos nosotros un script, va. Mandemos, ahorita han de estar ellos ávidos de historia. Sí. Mandemos un script. Fíjate que dejemos de bajarlos. Nuestras historias serán algo repetitivas. Deberían de contratar solo muchachas puño, en bikini. Chicas en bikini. No, pero cada semana. Más chiquito el bikini. Chiquito el bikini. Ah, sí. Para tener la mala expectativa. Sí. Sí. El cliffhanger. Sí. O sea que ¡ping! ¡Ah, el cliffhanger! Cuando se le rompe el pecho. Y cabal, cuando va por ahora. Ahí se acaba el episodio. Cabal. Ay, hijo de puta. Y el siguiente con fustán, la bicha. Costó arreglar este bikini. Gran fustán, la verdad. Un gran esparadrapo. Bueno. Y entonces, señoras y señores, con eso. Bueno, yo también quería nada más dar una rápida fe de ratas. Noticias, faltan. ¿Faltan noticias? Claro, hay miles. No, pero la fe de ratas. Ah, no, hasta después. Las ratas vienen después de Yuki. Va, pues dale la noticia, pues. Continuemos. Se murió. Triste, ¿quién? ¿Don pero cierto. Se murió Don John. Vamos a ver, siguiente. Ah, se siguiente murió. Noticia. Paul Norris. ¿Ah? No, no he empezado la noticia. se murió el co-creador de Aquaman. Se murió. Ay, ¿cómo ahogado. Murió? Paul Norris. Fíjate que no dice, yo sospecho que fue ahogado, pero a los 93 años no necesariamente. Se lo hurtó un tiburón. Vapuleado por los fans. El fan. De tristeza cuando se murió el último fan. Y de veras, había Mara que compraba el paquín solo de Aquaman. Sí, sí. Sí, pero bien poquito. Sí, es que venía en oferta con uno de Batman. Yo me meto a un blog donde el tipo del blog es que da la risa, habla un montón de cosas, pero es fan de Aquaman. No, güey. No, lo defiende capa y espada. Estaba en riesgo de que lo cancelara. Aquaman lo único que puede hacer es hablar con los peces. No, también es fuerte. Acuérdate que es fuerte. Sí, para sobrevivir las presiones submarinas. Acuérdate que estuvieron a punto de sacarle su serie de televisión, que gracias a Dios no lo hicieron. Oh. Mira, me hubiera acordado que es época de El Hombre del Atlántico. Vamos a decir solamente que en el 1941 lo co-creó, ya trabajando para DC Comics. Después dejó de trabajar con procreó. Ellos. Lo procreó. Sí. Empuja. Y después se fue a dibujar Tarzán. ¡Qué negrito me salió! X9. ¿Quién se acuerda de la gente X9? No, not me. Salí en el periódico, en la prensa. X8, man. Sí, ¿verdad? Como Rex Morgan. Algo así. ¿Y el X8 no lo he visto? No, esa lo mataron. ¡Uy! Apuñalado. Mataron a la Estudios de Marvel. Marvel Studios. Copiando. Aquí la respuesta. Conferencia de prensa. Para ti, bro. Aquellos parciales que no lleva qué puta poner y que... Ya definieron que la séptima película de animación que va a salir directo a DVD va a ser la de Thor. Debido al episodio de los geekos, dicen que subió la demanda por una película anime de Thor. Mm. Ah, o sea que van a salir más. Thor, Thor, tío. Thor, sí. El género solitario. Toro. Está planeada para salir al aire el 2009. Después de Next Avengers. Esa es la número 6 y la anterior va a ser Hulk Smash de octubre 2008. Después de eso hablan también de que uno que se llama, me imagino que es Punisher porque se llama Warzone, zona de guerra, sí. También está para el próximo año, ya está en producción. Que las películas, el costo de las películas, películas completas de Iron Man y Hulk, el costo está entre 100 y 160 millones de dólares, lo cual... ¿60 millones? ¡Millones, imagínate! Para que nadie llegue ya a oler. Vamos a tener que ir a ver la película con impermeables. Sí, adelante. ¡Toma! Ahí está. Y le preguntaron acerca de la huelga de escritores. Y que las actividades de Marvel no van a ser impactadas en el próximo año. Uh-huh. Sin embargo, está por verse si para el 2009 les va a afectar. Depende de la longitud de la huelga. Guay. Es que acuérdate que son películas. Ah, bueno, después sí, de eso, ya anunciaron que en Smallville va a haber un capítulo donde sale de invitada la Canario Negro, Black Canary. La de la serie Birds of Prey. No, va a ser otra. Maureen Bower. Parece ser va otra. Va a ser la actriz. Uh-huh. Maureen. Y algo en ese federal, mismo vea. Episodio. Por lo menos en esa foto se ve. Esta, aquí está. Fíjate que el pelo corto no le luce. Espero que salga con pelo largo. Es que tiene que salir con pelo largo. Pelo colocho. La Canario Negro. Sí. Bueno, acuérdate que supuestamente es peluca la que se pone. Igual, pero tiene que salir con peluca rubia. Ah, pues sí, pues la puedes poner encima de la pelona. Sí. Y para hacer el episodio más consistente, van a tener de invitado a Flecha Verde también. Ah. Hey, el mismo actor que salió el episodio anterior en Smallville. Después de eso ya están las primeras fotos de producción de Aliens contra Depredador dos. Se ven interesantes. El Alien se ve bien raro. Acuérdate que es híbrido de Alien con Depredador. Ya decía yo. ¿No viste el final de la anterior, pues? No me acuerdo. ¿En qué terminó, de veras? Es que me dio miedo y se acuérdate que estaban los aliens, que los habían soltado en un templo subterráneo. Ninguno que estuviera pisando. Pues se pisa un depredador porque se le prende un facehugger. Es cierto. Al final, cuando ya recuperan al último depredador que había quedado vivo, sale que lo mató el aliencito. Entonces, cuando salió del pecho del depredador el aliencito, así de mojado. Era un illegal alien. Entonces salió con las mandibulitas. Se vio así como un híbrido entre alien y depredador. Ah, okay. O sea, es parte del canon que los aliens toman un poco de los atributos genéticos de su host. Que es como una medida de adaptarse más al ambiente al que sobrevive. Okay. Así que va a ser un predalien. Y me sorprende que en el Sci-Fi Channel siguen sacando nuevos episodios de Flash Gordon. ¿Y por qué? Por favor. ¿Cuántos episodios vayan? ¿Por qué sigue Flash? Son 11 episodios, 12. ¡Uy! ¡Te va a caer, tico! Ok, Omar Man, puedes hablar ya de... Espérate. Eso, ya que no... Ya nos pasamos con la noticia, podemos seguir con otra. ¿Se acuerdan que hace varias semanas les estaba mencionando una noticia de que The Rock estaba dejándole que los fans eligieran si él iba a hacer el papel de Captain Marvel o Black Adam en la película de Shazam? Oh, God damn it. Que me espero a que vean que ocultes la ventana ese. Bueno, entonces parece que los fans votaron y un 86% votó a que fuera Black Adam. Sí, qué malito. Era un villano en la movie. Villain. Aquaman también, ¿no? Me hubiera pegado de Aquaman. De Namor, sí. De Mamor. De Mamor. Bueno, pues sí. Yo tengo una. Rápida. Esta, pero no es rápida. Bueno, en el 2008 van por fin a sacar... No, perdón, en noviembre de este año van a sacar por fin... sí. El primer tiraje ya de la tira cómica, bueno, de los paquines, de Warcraft. Van a salir con el sello DC. Y la historia es un tipo, un paladín, que aparece sin memoria en un área de Kalimdor y ¿el calendario? A través de a través de la historia tiene que ir luchando y recuperando todos sus recuerdos. Okay. And that's it. El calendario de Sports Illustrated. Y nunca recupera sus memorias porque nunca logra pasar de la página de la bicha más buena. No pasa de enero. Así como vos que te dejas un calendario de como el 86. Sí, grande traje de baño del siglo pasado. Literalmente. Bueno, sí, la le damos pues. Le damos pues. Fe de rata. Fe de rata. La fe de rata, amigos, era con respecto al juego. Resident Evil 4. Que sí, hay efectivamente un botón para correr. Después de echarme casi la mitad del juego caminando así a puro pasito. Eso quiere mérito. ¿Por qué tan lento? Decía la madre. Descubrí que si apretas el botón del círculo rojo, si le apretas el circulito rojo, se apura. El bicho. Si le apretas el yo aro, te dije que había un el aro rosado. Pero lo chistoso es que ni siquiera es un botón escondido. Así que, oh, que está aquí. No. Ay, es el primer botón que tenés ahí a la mano. No, la X es el primer botón. Pero sí. O sea, la X, apretó la X. ¡Ay, estoy botando un Diego, eso pero dice sí. Mucho. De tu no, cara. Pero es que normalmente alguien cuando normalmente en los juegos es uno de los triggers, o sea, es uno de los triggers el no, que hace Final que corra. Final Fantasy 7 era X, ¿verdad? De veras, para correr. Pajero. Final Fantasy son los X. Ah, pues sí. Para correr le das más fuerte a la palanca. Eso amerito un toma. Sí, bueno, pero lo descubrí. Lo descubrí yo, te dije. Puta, sí. Tiene 8 botones de control, ¿cómo no lo iba a descubrir eventualmente? Dice que es la combinación, ¿verdad? No, es que ese es el botón que normalmente te sirve para salirte de los menús, es el exit button. Bueno, así que eventual, pero vos me dijiste la pasada. No, te salís con el triángulo. No, con ese, en ese te salís con el zero. Y este, dejaba de caminar y apretaba. Ah, no corre. Así que corre. Y por cierto, le cambia la dinámica por completo el juego. Sí. O sea, ya es mucho más pasable. Hoy sí ya te gusta. No, está bien. Hoy que muy ya, rápido. Hoy que ya lo había topado. Uy. Ay. No, es más, hasta dan ganas de regresar. O sea, siento que hay de volverlo a topar. De volver a topar. hay partes del juego que posiblemente se hubieran sido muy distintas si hubiera sabido que podía correr. Así que vamos a jugarlo de nuevo. Pero está muy bueno, por cierto. Sí, le decimos cómo es abuela. Para que es la abuela. Por cierto, ya compré también a precios súper, súper rebajados Grand Theft Auto y Kingdom Hearts 1. Así que cierto, pronto haremos reviews de esos juegos. ¿Se te hizo también Grand Theft Auto Vice City? Ahí tengo San Andreas. Ahí cambiamos. ¿Vos no jugaste Vice City? Vice City mucho lo era. Sí, Vice City es bueno. Mira, ya se hizo realidad un ¿cómo se dice? ¿Qué? ¿Un deseo? ¿Un sueño? No, lo que vos me dijiste de que iban a sacar y efectivamente ya salió Tomb Raider Anniversary para Xbox 360. ¡Ey! Nice. Bárbaro. Lástima que acabo de comprar Naruto, ya viene. Pero no está tan caro. Anniversary creo que va a valer como unos $24. Sí, pero Naruto me acaba de costar 60 y la feria. Assassin's Guild ya también por ahí va a costar. Entonces, puede esperar. Si nadie te presta el de Play 2. Pixelado. Ya no jugás Play 2 vos. No, y el control de Mar solo tiene la X. El botón de la X. Es de Atari. Y lo que pasa es Tom Raider con ese se dispara, si mal no recuerdo. Está bien pisado. Sí, no, estoy mal. Bueno, señoras y señores, entonces ahora pasamos a la carnita de este episodio. Adelante, Tico Man, con el super reportaje que tenés para hoy de webcomics. Super reportaje, según he averiguado estas últimas semanas. El internet, aparte de ver porn, sirve para ver webcomics. Sí, así dicen. Pero como en las mismas páginas porn, ahí está. Fíjate que no sé cómo le hacen. Pero sí, los rumores son que sí. Porque fíjate que yo pasé buscando los webcomics y solo porn me encontré. Por los intertubos. Por más que busqué, solo porn. Bueno, pero entonces gracias a los hoy escuchas que nos recomendaron un montón de series de webcomics. Muchas gracias, porque aparte que nos dieron tema para este episodio, me dieron algo que hacer en las horas de ocio del trabajo. Además de ver porn. Sí, jefe, si me oye, es paja, esto es show, esto es show. Sí. Pues sí. No estaba leyendo el cómic, estaba viendo porn. Sí. Estaba bajándole todas las fotos que usted me encargó. Lo que no sabe es que yo tengo el control del servidor web, así que puedo ver lo que todas las porn que he visto toda la marca. Oh, ¡ey, este no le he visto! La noto en la parte. Bueno, entonces, empezaremos por el principio. Ajá. ¿El principito? Sí, bueno. El web. Bueno, empezar por ahí. Tal vez hablando un poquito de los... en general, de los webcomics. Es una herramienta muy, muy útil para gente independiente. Aquí vamos a ver varios cómics en los cuales la gente... los creadores empezaron, sí, como hobby. Tu papá no puede. Para gente independiente. ¿Mm? Sí. Bueno. Never mind. Bad joke. Bad joke. Hay gente que empezó esto como hobby y ahora ya es un trabajo full time. Pues de eso se gana la vida. Tenemos a gente como Scott Kurtz de Player vs. Player, de que de eso viven y ahora ya están publicados en cómics y todo. O sea que es algo que uno puede hacer fácilmente. Se está bypassando, se está pasando todas las. Toda la estructura estratificada que hay de sindicatos de cómics, de periódicos, que antes era la única forma que podían ser publicados. Solo por darles un ejemplo, estaba leyendo algo así de los Comic Syndicates y parece que reciben como miles y miles, como 4,000 aplicaciones para cómics en un año, pero solo aceptan como 3 o 4. ¿Qué? Al año, al año. Para aparecer en la distribución de periódicos que tienen, pues. Okay. Entonces, sí, tampoco es que puedan ponerlos todos. Cabal, entonces, ponele, no van a desplazar Garfield. Porque el espacio en periódicos es limitado. En los periódicos actuales son, ¿qué? 2 páginas. Uh-huh. Y hay algunos que solo tienen 1 página. También a medida se van comercializando más los periódicos y se van distribuyendo más nacionalmente, por lo menos en los estados. Hay menos ciudades que tienen varios periódicos compitiendo. Entonces solo hay un periódico que tiene solo 2 páginas de cómics, en vez de varios periódicos con diferentes cómics cada uno. Entonces eso ha reducido bastante ese mercado. Es el canal por el cual pueden verse. Gracias al internet, pues se ha visto este gran auge. Podemos ver la diferencia entre los contenidos también de las series. Por ejemplo, en cómics se ve la tendencia, y vamos a ver varios, donde, ¿de qué trata el cómic? Ah, se trata de la vida de varios gamers o geeks o gente que tiene relación con cómics o juegos de video. O sea, es ese tipo de cosas. Son más adultos, hay más chistes, un poco más subidos de tono, más porno, digamos. ¿Tienen censura? No, la mayoría no. Entonces... eso es una gran diferencia de los periódicos, obviamente, que los temas son o animales caricaturescos o familias. Sí, y la otra cosa que me he fijado que tampoco, por algún motivo, se lo pueden bypassear, son trademarks. ¿Perdón? O copyrights. Ah, sí, ajá, o correcto. O sea, que ocupan personajes... Aquí vamos a agarrar fanfictions prácticamente, cabrón. Ya vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, Snafu Comics, que es uno de los de las tiras que a mí más me llegó fue la de las Powerpuff Girls, un doujinshi. Bueno. Powerpuff Girls, pero salía Dexter, salía todo Cartoon Network, que uh-huh. Metido, buenísimo. Bueno, entonces vamos a dar un listado de series. Aquí nos ha pasado todos los hoy escuchas, a ver si alcanzamos, porque ya son bastantes, ¿no? Hay varias. Vamos a dar un poco de información y ahí que los geekos den su opinión a medida vaya pasando por las series. O sea, mientras vos lo vas diciendo, Julio lo va a poner en pantalla. Eso espero. Julio, ahí está. Vamos, está, esclavo. Vale, Julio. Vaya. Ya está la otra. Primera. Apúrate, tico. Tercera. Demonios. Terminó el show. Y la música. Bueno. Música de Benny Hill, de fondo, por favor. Ok, buenas noches. 10 webcomics en 10 minutos. Holy shit. Bueno, la primera, Player vs. Player. Esta es una de las series más viejas. La pueden encontrar en www.pvponline.com. El autor se llama Scott Kurtz. Se actualiza diariamente. ¿De qué trata esta serie? De las vivencias de unos trabajadores de la revista ficticia PVP. Trata de la cultura geek, gamers, etcétera, etcétera. Esta serie nos la recomendó Berno21, uh-huh. Bicorinten y otra mala. Mira, ese que tenías en pantalla era Master Chief. Sí. Sí, sí. Que, además de que es una actualización diaria, es como bien actualizado. Por lo que está sucediendo en el momento. Sí, es que sí. Lo tenga escrito desde el año pasado. Es que, mira, esta serie es blanco y negro, está estructurada más como una tira cómica tradicional de periódico. Uh-huh. O sea que son cuatro o cinco paneles. Es un comic strip. Comic strip. Oh. O sea, no es un comic book. No, pero fíjate que tal vez a lo que iba mi comentario es porque yo una vez leí que este, no me acuerdo el nombre, el que escribe Calvin y Hobbes. Bill Watterson. Ajá. ¿Mm? Que él pasaba como ciertas etapas en las que, pues, no se me ocurre nada. Ah, se le secaba el cerebro. Y de repente empezaba y escribía, ¿qué? 7 meses de historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero por esa que estoy viendo ahí, que es decir, que este tipo va... Va volando. Ajá. No todas son así. No, pero poner, o sea, para mí eso, solo con... No lo he leído, pero con ver eso... Me llama la atención porque se ve que es alguien que tiene talento, pues, porque... Sí, vaya, ahorita está aprovechándose del lanzamiento de Halo. Así que ahí están ahorita practicando para un torneo con la oficina de la par. Son cosas así, trata, como les digo, de cultura geek, gamers. Ahí la vez pasada estaban en la fiesta de disfraces de la compañía. Estaba uno de los protagonistas vestido de Mr. Miracle y la novia de Barda. Antes de eso estaban las mismas dos personajes que se fueron a una fiesta. Y hay un asesinato, entonces tienen que resolver el misterio, o sea, se pone bien Scooby-Doo, así que va variando. Y sí lleva continuidad entre tira y tira, o sea que de un día para otro puede que siga la historia. Pues a veces hay chistes puntuales, pero generalmente sigue una historia. Y a veces no son muy graciosos. Esa, por ejemplo, el del misterio del asesinato en la fiesta, que de casualidad fue la misma que leí. Uh-huh. Leí toda la saga. A mí me llegó una de las pistas que hallaron. Cuando se le salta una bicha en brazos al tipo. Y la pista era el baboso con la tienda de campaña. Caña, estaba policeman. Sí, claro. tienen que leerlo, lo siento. Pero fíjate que de esta serie en particular hay unos que no son muy graciosos. Hay otros que son buenos. Pero... Se va por el humor surreal, digamos. Y este lo están publicando ya recopilaciones en Image. Image Comics, correcto. Pero o sea, no es un paquín, sino que agarra las tiras y las recopila. 22 páginas. Aparte de eso, pregunta. Ya hay colecciones en libros. Hay cuatro libros ya que recopilan esta serie. Y una pregunta, ya de por sí. Ah, me imagino que las que por popularidad o porque no sé qué esa, logran 200,000 lectores al día. Logran salir de ahí, pero digamos por sí, por el webcómic en sí, esta gente gana algo. Sí, bueno, mira, por ver en el webcómic no gana absolutamente nada. Claro, tiene los banners, tiene links, que eso es publicidad, que por eso se le paga plata a ellos. Eso es pisto. De ahí tiene productos como camisetas. Okay. No sé si tiene tazas y cosas bueno, así. Bueno, así como se mueven los productos de los geekos. Fíjate que he visto un vergo de mar en la calle con camisa de los geekos. Yo creo que este no nos está pasando ahí la cuenta al cabal. O sea, un vergo de chelas con tanga de los geekos que... A nosotros no ¿te nos... Que sí, sí. Ah, sí. Te vas a lips todo esto. No, mira. Yo así como que... ahí estoy yo. Por ejemplo, a los geekos no nos caen... patrocinarlos. A los geekos no nos caen 200,000 lectores al día, así sí, que porque no los leen. No los leen. Así que Tarcos, hacernos el hacernos un webcomic, por favor. Hey, Tarcos era nuestro crítico de arte. ¿Qué opinas? Sí, ¿qué opinas del arte? ¿De mi arte o tu arte? Ay. Mira, de entrada es súper suavecito, minimalista. Oh. Tiene un buen detalle el tipo. Entra despacito. Entra lo más mínimo. Toda la cabeza. Toda la puntita. No, está bien. Me gusta bastante que los globos no tienen demasiadas letras. Son chistes rápidos, todos te los lees rapidísimo. No, y casi cada panel tiene un chistecito. Ajá, y fíjate que el trazo, no sé, pues yo no soy experto así como vos, pero es un trazo agradable. Sí, o sea, no es de un tipo de dibujo que está bien de moda. Que no, es como un dibujo bien prolijo. O sea, el tipo se ve que lleva... ¿Prolijo? Ah, sí, sí. Muy sí, prolijísimo. Sí, sí, ah, sí, sí, claro. Sí, hombre. Se ve que va aumentando la prolijidad. Sí, sí, claro. Su prolijismo me impresiona. Sí, sí, sí. No, si se... Hablen bien proselitismo, se dice. Indiotas. Ay, Dios. Bueno, este chavo fue ya ganó el premio Harvey y el premio Will Eisner por cómics digitales. Es un cómic independiente, de eso se gana la vida y le deseamos lo mejor. Buenísimo. Y en el website está el archivo con las tiras desde 1998, diarias. Así que si algún día no tiene nada que leer... Pero ni mierda que hacer. Sí. O sea, si algún día ya se da cuenta que va a tener como 18 años sin nada que hacer... O si llega febrero y se acabó la y no ha acabado la huelga, póngase a leer webcomic. Bueno, una cosa también que me di cuenta de ese que el humor, así como decía Julio, hay paneles en los que el chiste no es tan gracioso, pero me imagino que tiene que ver también que ya son chistes privados de la tira, ya es como si sos un lector asiduo a este strip. Creo que es más fácil que vayas entendiendo algunos códigos que están escondidos ahí. Vaya, vamos a seguir. Tarkus, el buscador de tesoros. Con la competencia, una de las competencias de Play vs. Player es Control al Delete. Dale, teclealo, Control al Delete. ¡No! Y el stream se cae. www.cad-comic.com. Este es el autor, se llama Tim Buckley, se actualiza también diariamente. Y adivinen de qué trata, es un vistazo a la vida de geeks, gamers, etcétera. Qué raro, etcétera. Siento que ese es un tema como recurrente. Como les decía, es algo en lo que hay más posibilidad de que uno que está viendo en internet una tira cómica se identifique más con un gamer o con fan de cómics. Según tengo entendido, hay otro que es más famoso, que es el famoso Penny Arcade, que Penny Arcade es también de la misma onda, ¿verdad? Commission Comics es otro, Losers es otro. Hay uno que se llama Losers, sí. Está, ¿cómo se llama? Apple Geeks. Apple está, Geeks. ¿Cuál es otro? ¿Striptease? Ese Apple Geeks, vos lo haces, Tarkus. Yep. Lo lees. No los has pagado derecho. ¡Vámonos a la huelga! Bueno. Este chavo empezó tipo el 2002 contra el Delete. Parece que el autor tiene un background en animación y dibujo, pero realmente es autodidacta el chamaco. Esta fue recomendada por B. Corinthian. Y es a colores, está formateada usualmente así como la estamos viendo ahorita. Ya, ajá, sí, sí. Hey, está en cuatro paneles. Feliz cumpleaños para B. Corinthian el día de hoy. Y no me invitó el baboso. ¡Felicidades, Iván! ¡Felicidades, guapota! Como queramos a los fans. Sí. ¿Qué si opina? Quieren, si quieren que lo felicitemos, mándenos un... Nuestro asesor. Decir que el tipo es autodidacta. El tipo es autodidacta. Buenísimo, súper bueno. Súper bueno. Me dijo que dijera. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, súper bueno. O sea, tiene una paleta de colores bien chiva. O sea, sentís los cambios sentís el paletón. No, sentís, maneja súper bien los ambientes. Sentís algo bien rico. Así como pero fíjate que, por lo menos, ese es un tipo de dibujo que a mí no me llama la atención leer. A diferencia del otro que vimos antes. Es que fíjate que yo lo veo más tieso. Oh. Cada quien lo ve como lo quiere. Mírate el personaje de un panel a otro. Ajá. O sea, es la misma expresión, solo en medio ha movido la cabeza de un lado. El otro como que sí lo dibuja y es más así, dinámico. Uh-huh. Exactamente. Lo que pasa es que acordad también que estos son basados más en el texto que en el dibujo. Uh-huh. Depende, porque son de situaciones bien estáticas y no como en el cómic que tenés mucho más movimiento. De hecho, a veces no te muestran la secuencia completa, sino que te dejan el espacio para que lo imagines. Estos sí son basados mucho en el texto, en la historia o en lo que tiene que decir el personaje, porque es lo que define al final el carácter de cada uno. Uh-huh. Me perdí ahí por me perdí ahí por hola, ¿cómo estás? Pero mira, el hecho que los personajes yo me perdí en a ver qué puto digo. Sí, porque sí, el texto. Mira, ya no tenemos tiempo de que Tarku haga comentarios, así que vamos a seguir. ¿Este es prolífico o no es prolífico? Vamos a poner un meter de prolijidad. No entendiste, es profiláctico. Eso sí sé lo que es. Vale, el siguiente. Ahí sí ya vamos a Penny Arcade. Penny Arcade está en HTTP. Dos puntos, pleca. www.penny. Más despacio, que no soy tan rápido con el teclado. Espérate. Internet Explorer. Firefox. A ver, ah, tiene con Netscape el volado. www.penny.com. Tengo que activar el Winsock primero. ZPTV. Y abrís links. Bueno, este fue creado por Jerry Holkins, que es el escritor, y dibujado por Mike Krahulik. Es actualizado 3 veces por semana. Aquí vamos a repetir el plot. Es el vistazo a la vida de Gamers Geeks. ¡Ah! Ah, sí. Este no tiene... Una característica es que no tiene continuidad entre tiras. O sea, que son chistes puntuales. De un día para otro no hay historia que siga. Esta la recomendó Vicorintian y Patricio Riquelme. Por cierto, Patricio Riquelme, van a oír el nombre de él bastante. Porque Patricio Riquelme. Tan de caso que le recomendó el 80% de los webcomics. Muchas gracias. Obviamente, Patricio, su trabajo es leer webcomics. Los mismos dueños de esta serie organizan una convención. Y en la noche, cuando llega a su casa. Todos los años. En la noche, cuando llega a su casa, se pone a cuadrar las cuentas de la empresa o algo así. Sí, tiempo libre. Este es uno de los primeros, sino tal vez el primero. Bueno, estas son palabras de Patricio. Uno de los primeros, sino el primero, de los webcomics sobre dos amigos que bromean entre sí y hablan de videojuegos. Hay decenas de este tipo. Y a mi parecer, el único que ha evolucionado de manera positiva, tanto en dibujo como en los temas sobre los cuales se burla. Los protagonistas son Taiko y Gabriel. Originalmente personajes originales que pasaron a ser alter egos de los autores y hoy en día casi no se puede distinguir entre personajes y autores. Se actualiza 1 o 2 veces por día. Y por cierto, esta es una tira que tiene 2 millones de page views al día. ¡Puta! ¡Wow! ¿Cuántos? Holy 2 millones. Pa. Según Wikipedia, que todo lo sabe, tiene 2 millones. ¡Oh, Mikey Wikipedia! 12 millones. También es un trazo que a mí no me gusta. ¿Prolijo? A ver. ¿Es prolijo o no es prolijo? Sí, no, está está súper chido también. También tiene está súper prolijo. Mira, Taco, pero ¿qué crees vos? ¿Este fulano dibuja directo en la computadora o hace manual? No, manual. Es totalmente... Lo que pasa es que... Igual, manual y luego escanea y después lo ha de colorear. Sí, mira, primero hace un rough en lápiz y luego lo hace así. Hay un chamaco aquí que es... La compu. Espérate, ¿dónde está? Pero ahora, digamos, vaya, esos 3 cuadritos que están ahí, por muy experimentado que seas, no se ve algo fácil de hacer. No, o sea, bueno. O sea, por mucho él que tenga talento y todo, le debe tomar algo de tiempo, ¿verdad? Vaya, sí, la verdad. ¿Vos qué opinas? Esos 3 cuadritos, una vez que has hecho el trazo a mano, ¿cuánto tiempo te...? Una vez que ya hiciste el bluff a mano, ¿cómo dijiste? El trazo. El rough. Ah, rough. ¿Cuánto tiempo te tomaría vos ya dejarlo así nítido en la, para la publicación? Que no soy Julio. Unas... El Tarcus no sé, sí me oye. Creo que unas... unas, no sé, 5 horas tal vez. Sí, pues. Bueno, aquí tengo otro ejemplo, tal vez para variar un poco los temas de webcomics. Es uno que se llama Gone with the Blast Wave. Patrocinado por Patricio Riquelme. Patrocinado. Propuesto, perdón. Mira, mejor cuando no sea él, digamos, este no es. Fíjate que sí. O pongámosle Patricio, va. Patricio. Patrick. El de Bob Esponja, ¿no? Este lo pueden encontrar en www.blastwavecomic.com. Está. El autor se llama Kimo Lemetti. Quimoterapia. Lemetti. Este es un chamaco, es finlandés. Wow. Se publicó esporádicamente este cómic, ya no se está actualizando. Creo que la última actualización fue en julio de este año. 37 solamente. Ha sacado 37 tiras en 2 años desde que empezó esto. Pero parece que ya coleccionó todas las tiras en un solo cómic y ya se puede comprar. Esta trata de la vida de soldados en un mundo postapocalíptico con un punto de vista más humorístico. Vale. Estaba leyendo un poco sobre la técnica, el about que ponen ahí en el sitio. Y este chavo dibuja todo en computadora, pero ¿todo? Tiene una tableta para dibujar ahí. O sea, no es en mouse, pues. El arte está buenísimo, a mí me encantó. Sí, lástima que no lo actualiza mucho el chamaco. Dice que cada página le toma 5 a 10 horas. Y esto él lo considera como un proyecto adicional. Porque es lo que quieres hacer, parece que tiene idea para otro tipo de cómic. Y esto lo está haciendo como para mientras. Pero se le hizo bien popular y este es su único ingreso, según le echó un poquito de prolijidad, ¿verdad? Un prolijísimo. Pero mira, es un humor bien negro. Sí, es que es bien así de guerra, pues, y que, se murió este, pero se murió de una manera chistosa, digamos. Ahogado. como el de Aquaman. No, este chavo sí es pro. Este sí se ve que ha estudiado arte. Ah, de ahí viene prolijo. Pro. Sí, prolijo. Es el hijo del pro. Como la nana de Tarzán. Ah, esa verga. Puta, aprenda con los geekos. Prolijo. No, este sí le toma. Pero buen tiempo hacer eso. Fíjate, así a primera vista se ve como acuarela, casi. Pero. ¿Y eso? ¿Qué? No, full PC. Compu. Full compu. Lo que pasa, bueno, es que ahora los programas te permiten hacer cualquier. O sea, no están viendo los animalitos de abajo. Ya puedes hacer puntos. Ese es el banner de publicidad. Ah, chisme. Por favor. Ah, ya, pues. Playbait. Me quedo de este lado. Viendo porn. ¡Ey! Alright. No, súper bien. El manejo de la luz es así como impresionista. Los fondos. Nice. Súper bonito. O sea, ¿te impresionó? Lo mismo hubiéramos dicho los otros. Bien bonito. Para cambiar un poco el arte, vamos a poner XKCD. Ah, ya sé cuál es ese. Vale, pero mira, fíjate que ese es bien interesante. Solo vamos a dar la información. Vaya. ¿Cómo es? ¡Se callate! ¡Calladita es más guapo! ¡Calladita es más guapo! Este está en xkcd.com. Esa es la ley, esta me encanta. El autor se llama Randall Monroe, se actualiza 3 veces por semana. Lo han seguido actualizando, este sí. El autor, por cierto. ¡No, jodaste! Ese me lo vi el primero y me negué a seguir leyéndolo. El autor, me bajaba IQ como cuando oye a los hombre, geeks. Es un graduado, un graduado con título en física. Trabajaba en la NASA. Haciendo dibujos robots. En servilletas son más bonitos. Sí, los pero dibujos no dibujaba. De Julio en servilletas son más bonitos. Sí. Los dibujos son más bonitos. Mira, pero humor... la craneada para cada chiste es buena. Mira, sí, totalmente. No, mira, con ese arte tiene que serlo. Sí, mira, es que, voy a decir algo que puede afectar también a nosotros. Este humor orientado y le va a gustar más a los geeks y nerds. Sí, a mí me encanta, no sé. A mí me Ay, yo no lo entendí, fíjate. No, es que sabes qué pasa, que aquí queda demostrado, no importa si no sabes dibujar. Yeah. Si tenés una buena idea, si tenés algo inteligente o interesante o chistoso que decir, no importa cómo lo digas. Es como stick figures. Mira, es casi como lo de Dilbert. En realidad, Dilbert no tiene como que mucha capacidad artística el chavo para hacer algo muy complejo, pero... los chistes son buenos. O sea. Sí, pero ponerlo, sí. Por lo menos Dilbert, a mí me gusta, pues lo leo de vez en cuando. Sí. Este, te digo que aunque ustedes me lo están diciendo que es buenísimo, no me da ni la más mínima gana de leerlo. Tal vez a vos no te guste mucho porque le mete un montón hasta de teoremas. Sí. Le mete. Ah, me estás diciendo pendejo. Series de fusión. No, bueno. No lo dije. Pero lo dedujiste, demonio. Se ya que te contrasté tú, ¿cómo era? ¿De qué estamos hablando? Pero fíjate que habla así de temas bien, bien científicos, en parte, pero también cosas de que lo que le interesa al autor en ese momento. O sea, habla de relaciones incluso. Sí. No, y aparte pone como teorías matemáticas y toda esa historia. Sí, gráficos, teorías. Sí, la vez pasada que se echó pajeadas mentales. Mire, por cierto, sí le hablamos del colegio de su hijo, sí. Mire, usted a su hijo le puso Roberto punto y coma close cierre. Table select delete asterisco from el nombre. Ponele, este es el tipo de chistes así que la madre dice, ¿huh? Va. Una persona que a su hijo le puso el nombre, primer nombre, Roberto, como dijo Matt. Cierra comillas, drop table students. Entonces, si ustedes han trabajado con bases de datos, saben de que si cierran, si una entrada de texto le cierran comillas, ya están cerrando la entrada de texto. Y lo que viene después es un buffer comando, overflow. Es un comando. Entonces, drop table es para borrar la tabla de estudiantes. Si les zampas eso a una entrada de texto en una escuela... Y entonces, cabal, estaban llamando a la señora. Mire, usted le puso así a su hijo. Pues sí, sí. Mire, es que nos borró toda la tabla. Mire, validen bien sus entradas de datos. Entonces, o sea, ponele que... Ah, sí, Robbie Tables, así le decimos nosotros de cariño. Cabal. Entonces, si le muestran eso a un informático, yo me gradué de informático, Omar. Callado, estoy, de risa, Omar, de eso vive. A mí me cae la risa, pues, pero a, le ponen a cualquier otro, no les va a gustar. ¿Y por qué me señalas a mí como si cualquier otro? No, pero es como que en español le pusieras, no sé, el seno de teta o una cosa así. Igual ya te hace sentido. En español igual es un teorema o una cosa. Bueno, sí. La cosa es que los dibujos son stick figures también. Sí. El arte es lo más minimalista que ¿cómo se ver? Nota de que es conflictivo en la apreciación de la gente? Porque no tiene publicidad. Bueno, vende camisetas, pero ese es su trabajo. De eso vive. Vendiendo camisetas y todo. Mira, es y que no dijiste que trabajaba en una universidad. Trabajaba. Tiene un readership súper, súper alto en Geeks. O sea, bastante gente ve las cosas de él y te mandan los enlaces. El de hoy estuvo cagado de risa. Bye, cabal. It's a pretty good one. Así que... Y bueno. Son puros palitos y rueditas. Cabal, así yeah. Que no, no, pero tiene, fíjate que tiene. No se sientan intimidados porque no pueden dibujar, como decía Tarkus. Si sí, tienen no, buena idea, sí. Buen humor, pueden hacerlo. Y mira, y la caligrafía también es bien cholera. O sea, la caligrafía, por lo menos tiene buena ortografía. La letra fea. No, esa es tipografía. ¿Ah? Es una tipografía, eso. Si te das cuenta, las M son iguales. Ah. Ahí. Es una tipografía. Va, o sea, dibuja la rayita y eso de los muñequitos y luego. Fíjate que. Sí, porque si demás. No sería para lo mismo, de hecho, para justificar. Tienes razón. Todas las M son igual de feas. Siguiendo con el tipo de arte, vamos a hablar de Juanelo Online. A ver. Este está en http://juaneloonline.blogspot.com. Este lo dibuja un chamaco que se llama Marco Canepa. Su nombre de batalla es Khan. Se actualiza unos días por semana. Este trata de la vida y obra de Juanelo. Es un vividor, un chamaco así bien a lo Condorito, un pícaro casi desempleado, medio delincuente, el hijo puto. Vive en un país ficticio muy latino, que se asemeja bastante a otro país real, que empieza con chi y termina con le. Este nos lo recomendó Pato, no sé cómo se llamaba el usuario, el hoy escucha. Pero la cosa es que el sitio de este chamaco está estructurado más como un blog, no está así como las otras tiras que hemos visto hasta ahora, que en la página principal tiene la tira y está todos los botones de back, forward, ¿no? Sino que este es un blog. Y el post de cada día es una tira distinta de Juanelo. Este fue concebido por su creadora ya por 1999. Mientras el autor estaba aburrido en sus clases universitarias, empezó a dibujar tiras y entonces el personaje evolucionó y se convirtió en Juanelo. Fue publicado en línea en agosto de 2005. Tiene bastante crítica social y temas un poco más latinos, digamos. Tal vez orientados más a Chile, obviamente, pero sí, lo podemos leer nosotros aquí en El Salvador, México, y vamos a sentir lo mismo. También estas no solo se publica en la web, sino que en la revista Mosaico y la revista Pulímetro. Así que este es otro que le ha ido bien, mediante por un hobby, por un ¿cómo se dice? Creative outlet que tuvo en la universidad y de repente ya se gana la vida con esto. Qué bien. ¿Y él estudió arte o algo así? Fíjate que creo que no. No creo. En base al dibujo, no. No, pero fíjate no, que ese sí es un trazo bien bonito. Es bien difícil. El personaje Juanelo no tiene rasgos, pero sí es bien expresivo solo con los ojos. Claro. Y la postura del cuerpo. Sí. No, ponele el que estaba poniendo antes, donde se estaba tomando la foto. Se estaba bien chido. Fíjate que me gusta mucho el tipo de diseño minimalista, así que no tiene nada, pues. Y va, por ejemplo, en este caso, solo los ojos son los que te dan todas las expresiones. Los ojos son los prolíficos. Y o sea, ves el volumen de todo. Uno está más prolijo que el otro, si te fijas. Sí, el derecho que es el más prolijo. No digo ni nada. No seas prolijo. ¿Prolijo de pu? Bueno, vamos a seguir con los con los cómics, webcómics más latinos. El siguiente va a ser Living with Shine. Este lo pueden encontrar en http://livingwithshine.com. Este, el escritor es Oscar Amador. Ese es el apodo, el apellido. Y el dibujante es Raúl Valdés. La reputación. Este es semanal. Ya, como decía el correo anteriormente que nos mandó el Oye Escucha, Iván, acá Nightwing, están ya en la segunda temporada. Este se trata de la vida de un superhéroe mexicano que se llama Shine. Realmente he leído varias tiras, no sé de qué putas son los poderes. O sea, sé que tiene una azul linterna que le dejó un alien que se estrelló, tipo linterna verde. Uh-huh. Pero realmente nunca he visto como los poderes en acción. Espérate, pero ¿y cuál es el Shine? ¿Es el que está? El azul. Este comparte habitación con su primo y quiere ligar con la vecinita de enfrente. Está bien, sí. El arte está muy bien. Buscate donde saca la vecinita de enfrente. Espero que nunca se confunda. Que quiere ligar con el primo. Con la vecinita, pero quiere ligar al primo. Ya, algún cuadrito donde saca la vecinita. Ay, puta. ¿Es el rosado? Tiene un como pelo. Pelo rosado. ¡Tiene un pelo! ¿A dónde? Un pelo. No, va a salir en la primera temporada, en la segunda no ha salido. En la segunda temporada ya está capturado Shane. Aquí. En el pezón. Juega bastante con los estereotipos de los superhéroes y una buena parodia. No, pero buen arte. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. Fíjate que casi nunca se le ha visto pelear, o sea, realmente. Dígalo, X-Men. En las tiras, yo lo he visto ya que sale después del. De la pelea, que ya está todo vergueado y ya está el villano sometido. O justo antes, pero ya durante la pelea de no sé. O sea, se queda en el jaja, hijo de puta. Y después cambia la escena y ya, te queda vergasayo. Ya está fumando. Prueba que no sabe dibujar escenas de pelea. El sabe, mira, no he leído todas las temporadas, así que no puedo. Es como el caricaturista de la policía que no sabía hacer orejas. Ni pelo y a todos le ponía sombrero. Bueno, ¿sabías que Mario, el de Mario Bros, uh-huh, tiene sombrero porque el que lo diseñó no podía dibujar pelo? ¿Sí? Bueno, es chistosa, es muy buena. Pero mira, el fulano se baja del avión en el aeropuerto vestido de superhéroe. Sí, nadie lo ve. O sea, solo se pone la chaquetita encima y ya nadie lo ve como vestido como superhéroe. Qué chido. Y dice, ¿y quién puede ser tan estúpido? Cambia el panel y está Superman con la Lisa Lane. Y, debo de averiguar quién es Superman. Lo que me gusta es que salen del aeropuerto y un cachimbo de taxis volvajen verdes. Igual que en el distrito. En México, pues. Y este, por cierto, tienen edición español y edición en inglés. O sea, que se quieren internacionalizar. No, pero está muy bueno. Muy sí, bueno, y sí, suerte ahí. La historia, ¿qué tal? Oscar y Raúl, muy bien. La historia, ¿qué tal? Fíjate que tiene una submedia continuidad, pero de tira a tira. No tiene mucho. Es más como chiste puntual. Okay. Sí. Pero sí, te pasa al siguiente y como que lleva. Se recuerdan de lo que ha pasado en las tiras anteriores. Uno que me quedó en la risa fue un pato ahí que quiere destruir a Shine. Oh, sí. No sé, un pato. Bueno. Este es uno que ya tiene su rato. Un poco viejito. Es Snafu Comics. ¡Es buenísimo! Sí, yo sé que de aquí sí ya pueden opinar todos. Favorito. Váyanse a www.snafu-comics.com. En este sitio realmente es un portal para varios caricaturistas. Así que aquí pueden ver a David Stanworth, que el que mantiene el sitio y tiene su propia tira ahí, que se llama Snafu Comics. Está Bleedman, que es el sobrenombre de Vincent Go. Es un caricaturista filipino, creo que es. Él es el que sigue a las Powerpuff. Él tiene un estilo basado en anime buenísimo. Oh, ¡qué increíble! Palomísima para dibujar a este chamaco. Eso sí que la historia de él, el dibujo es buenísimo, pero las historias yo siento que como que se mete mucho en flashback. Había una historia ahí de que estaba el personaje teniendo un flashback, un recuerdo a algo que pasó antes, y dentro del recuerdo se empieza a acordar de otra cosa que pasó antes. O sea, que es un doble flashback. Entonces, como bueno, que, yo una vez soñé que estaba soñando. Ah, puta. Entonces, ahí ves de que le detiene un poco la historia. Hay otro que recomendaban ahí, que por cierto, Patricio Riquelme recomendaba, dentro de este sitio, que se llama... perdón. ¿Dónde está el...? se llama puta. ¿Qué dices? Se llama puta. Puta. Mientras lo encuentra, mirad, ahorita tienen 13 historias diferentes. Ever After se llama. Para en este mismo sitio. Que es otro dibujante After, que se llama Endling, que es el sobrenombre de Sean Healy. Este es, se llama Ever After, obviamente, es en blanco y negro. Es un buen dibujo. Es, me gustó. Es basado, es influenciado en manga. Puta, qué buen dibujo, qué buen. La historia, y si no sé, no pude leer mira, demasiado. Mira, que, mira el cuadrito ese. No, el de abajo. Fíjate que el tipo de dibujo, así, en tonos de gris, qué eso increíble. Es manga, eso es un manga. El diseño de personajes, etcétera. Pero, no sé, ahí dependeremos de. Tal vez Patricio nos puede hablar ahí en el foro. Pero, y lo puedes leer completo ahorita. O sea, sí, está todo, está todo. Yo, por cuestión de tiempo, obviamente no pude leer todo. Qué huevo. Lo siento, trabajo. Preparemos, por favor. O sea, hubieras podido así pedir que, un día de vacación o algo. No sé qué tanto es ahí la trama, pues. Pero mira, qué van bueno por la ves. Página 38. Pone otra página, random cualquiera. Y en medio había un intermedio de 10. O sea, son 48 páginas para leer completa la historia so far. No. Puta, pero es que mira, qué bueno. No, qué bárbaro. Tal vez el más prolífico, perdón, prolífico, es Bleedman. Que él ha hecho no solo el Powerpuff Girls, sino que también tenía el de Death Junior. El Grim Tales from Down Below, que es sobre el hijo de la muerte. Y también Sugar Bits, que es la nueva que está haciendo ahorita. De esas tres tiras, Powerpuff Girls y Grim Tales from Down Below son en su mayoría personajes ya creados que los ha adaptado para su propio cómic. Pero a su estilo. A su estilo. Que por cierto, eso es algo que también hacen muchos autores de webcómics. Ya vamos a ver varias series aquí, como lo son Aliens Love Predator, está Loli Loves Venom, está Aliens este. Love Predator. Ya vamos a hablar de eso. De ahí salió aquel. Estábamos hablando al principio. Que también agarran personajes ya establecidos, como que con eso es más accesible la serie, te jala, pues, o sea, te puede. Sí, pero pues, mira esa calidad de dibujo. Sí, buenísimo. Ese es Ever After. No, ese es Sugar Bits. Sugar Bits es el único que, por lo menos, creo, porque no sé si hay algún personaje ahí que ha salido de algún otro serie o algo, pero parece que son personajes originales. Los demás qué ya bárbaro. Son doujinshis, este como que sí es historia de él, pues, y personajes de él. Qué bárbaro ese bicho. Buenísimo. Que mira, respetos. Y esto es el mismo dibujante quien los escribe. Sí, sí. Fíjate que cuando hay colaboración, me parece, generalmente con. Son mejores. Son mejores. Ah. Porque hay un fulano que se dedica, y es su fuerte, uh-huh. a tener escribir. Una buena historia, y otro que la macizo dibujando. Sí, sí, sí. Pero se han de pelear más. Para ponerse de acuerdo. Sí. Bueno, eso les pasó. Un grande vergue. Eso les pasó a tal vez a la siguiente tira. ¿Dónde estás? Que es Megatokyo. Megatokyo, esta la pueden hallar en www.megatokyo.com. Esta es una serie creada por Fred Gallagher y Rodney Caston. En esta, el dibujante era Rodney Caston, parece. Pero tuvieron un supleito y se fue a medio camino. Uy. Entonces dejó a Fred Gallagher, él es el que la está escribiendo y dibujando actualmente. Muy pesada la situación. Esta se actualiza no es prolija, tres veces por semana. Es amateur lija. No, esta sí es puro lápiz. Mira, cabal, el estilo es blanco y negro, como que trazado a puro lápiz. No lo, como que no lo han entintado. Como que están viendo una página no entintada de un cómic. Uh-huh. Ahora, pero está bien. ¿De qué trata? Ah, sí, es influenciada de manga, obviamente. ¿De qué trata? A saber. Yo ahí sí tengo una queja de esta serie. Esta es una de las series más populares que hay en la web. Aparte de estar publicada en la web, la publica DC Comics a través de su imprenta CMX. Wow. Pero realmente ahí yo siento de que esta la tendrías que haber leído desde el principio. Para poder entender. Yo me puse a leer algunos de estos y realmente a mí yo no le entendí nada. Fíjate que yo, en cuestión de arte, ponerle ese que está ahorita en pantalla. Lo preferiría mil veces más porque el trazo está bien bonito, pero todo ese detalle, ese sombreo que le da, para mí lo hace verse demasiado oscuro, demasiado sucio. Yo lo que le vi es más en términos de historia, fíjate, porque leí varias páginas. Y en todas esas páginas, creo que en una o dos veces nombraron a un personaje como para que vos dijeras, ah, este fulanito es, se llama tal. Ah, ok. De ahí habían ondas de que este personaje será el mismo que este, o esta parece así, ¿no? O sea, no sabías quién era quién, no te decían realmente qué estaba pasando, a diferencia de otras series como Player vs. Player, de que lees una tira. Lees una tira y ya. Ya entendés. Ya entendés qué está pasando. Ya te entras en la historia. Mira, estoy viendo el archivo. Son como más de 1000 páginas. Sí, sí, que está dividida desde... en 9 capítulos, algo así, más otros one shots. Creo que empezó en el 90 y algo. No sé. Bueno, no sé. Pero sí, ya tiene bastante tiempo. Otra vez, si tenés mucho tiempo disponible. Mira, una comparación rápida. Este fulano, que se nota que inventaron, es totalmente original el tema del cómic, tienen más facilidad de pasarlo después a una publicación más tradicional, como este que DC Comics lo publica, pero el otro, de Snafu, utilizando personajes con copyright como el Cartoon Network, esos no van a tener otra vida fuera de la web. Cierto, cierto. Pero también se da el caso, como en esta siguiente serie que vamos a hablar, de que el tema de la serie, el mismo tema, los evita que puedan hacer ese salto. La siguiente serie se llama Sinfest. Bueno. La encuentran en www.sinfest.com, .net, perdón. El autor se llama Tatsuya Ishida. Se actualiza diariamente. Y esta... es sobre un personaje que se llama Slick, que es de aspecto físico bien similar a Calvin, de Calvin Hobbes, y una chica que se llama Monique. Y cómo sus vidas son influenciadas de manera cómica, obviamente, por figuras religiosas. Esta comenzó como una tira cómica en el portal Kingspot, por cierto, Kingspot, ahí pueden meterse a ver un montón de webcomics, pero esta se independizó el año pasado. Ahí está la cosa, que por el tema, donde ocupan figuras religiosas, ahí está la que está viendo ahorita Julio, es una donde sale Dios, sale Jesús, sale el diablo, sale un Buda, como parte de los personajes. Yo creo que por eso es que esta serie ha sido rechazada por los sindicatos de caricaturistas 11 veces. Y creo que lo seguirán haciendo. Probablemente. Pero miren, el arte es buenísimo, influenciado por manga, es un poco más caricaturesco. Es como una mezcla entre manga y Calvin y Hobbes. Sí, sí, sí. Sería un Calvin un poco ya crecidito, vea. En palabras de Patricio Riquelme, que nos la recomendó, dice. ¡Puta! Le explotó la verga esto. Teniendo. Aviso. Es el video, ahí lo van a ver después también. No en Sinfest, sino que en el video que está poniendo Márquez. Se pone a probar efectos de video, no sé. Dice Patricio, teniendo en cuenta que se actualiza todos los días, vuelan los espermatozoides. Diría que es el que mayor calidad de dibujo tiene. Dibujando cada cuadro por separado, no presenta el vicio que tienen muchos creadores de webcomics de copiar y pegar entre cuadro y cuadro. Blanco y negro, por cierto. Definiría el dibujo como Calvin Hobbes con influencia manga. Sigue el formato del chiste diario, siendo el protagonista Slick, un tipo entre 15 y 25 años. Sí. Ya lo habías leído. Un vividor mujeriego. Su eterno amor es la maceta Monique y su mejor amigo es el cerdo Squiggly. También sigue la relación entre Dios y el diablo, los cuales interactúan entre sí con los demás personajes. Por separado, a veces presenta las aventuras de Pooch y Percival, un gato y un perro, respectivamente. Y en este, de casualidad, que escogí para leerlo, ¿no?, del año 2003, ajá, ¿te acordás cuando nos han mandado esos correos que te dicen cómo crear tu nombre Jedi? Ajá, ajá. O tu nombre de manga. Aquí, ajá, es cómo crear tu nombre de pornstar. porno. Nice. Y las reglas son: escoge el primer nombre de la primera mascota que tuviste y le agregas el primer nombre de la primera dirección donde viviste. Entonces la niña dice: yo me llamaría Fancy St. Clair. Obviamente después el otro baboso dice: yo soy Gengis 13 este. Gengis. No, mira, este me ha llegado, este está buenísimo. El tema sí tiene que aproximar con mente así un poco más abierta, porque es bien así, bastante crítica religiosa y todo. Ya, 10 more minutes and we're over. Oh my god. Que lo hagamos miles. Para otro, otro, hagamos. Sí, podemos capítulo. Continuar, sí, están no, buenísimos. Lo acabamos ajá. todo. El tico se nos voy a. Sí, puta, ya pasé como 3 semanas viendo. Bueno. Nos falta de ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No los contés y dale otro mejor. 17 nos falta. Sí, no, hagamos mitad, otro dale episodio. Dale 2 más mejor. Vaya, uno, 2 más y vamos a otro episodio. Uno que ya habíamos mencionado es Alien Loves Predator. Esta es otra técnica. Esta es otra técnica. Este lo pueden encontrar en www.alienlovespredator.com. Esta está hecha por Bernie Ho. La actualizan esporádicamente, no todos los días. Y trata sobre un alien de la película Aliens que se llama Abe y un depredador que se llama Preston, que son roommates. Son nice. Compañeros de habitación en Nueva York. Esta, la han comparado incluso con Seinfeld porque es un show about nothing, pero con aliens. Esta no es dibujada, sino que es puro fotomontaje con figuras de acción. Y es bien cómica. Es sobre la vida en una gran ciudad, cómo se adaptan estos aliens. Curiosamente, todos los habitantes de Nueva York los ven pasar como si nada, ven un alien así. O sea, como que si son las que salían como en Toy Fair. Son las personas normales, sí. No, como que la Twisted Toy Theater. Ajá. Sí. Pero bueno, muy chistoso. Aquí el alien es el compañero. No encontraste ahí ninguno, como la técnica que ocupan a veces en la Wizard, que son muñequitos, pero la cabeza es la foto de alguien. Eso me caga de la risa, esa técnica. No, bueno, aquí el depredador es el compañero tranquilo y el alien es como el humorístico, digamos, el que se mete en todos los... Comic Relief. En lo personal, muchos de los chistes los sentí bien basados en Nueva York. Uh-huh. Como que son neoyorquinos los que lo escriben y chistes bien. Tenés que propios, vivir ahí para entenderlos. Tenés que vivir para entenderlos. Y otro chiste, pero bien gringo, que el humor se me pasaba por alto. Pero es bien surrealista, porque por ejemplo, ahorita está en una historia en de que la compañera de habitación, porque viven los dos aliens y una chica. La chava ha pasado encerrada en su cuarto jugando. Se la pisa. Había uno que se le estaba dando. Eso, a ver. Ha pasado encerrada en su cuarto tanto tiempo, no sé, jugando online o una onda así, que su olor ya se convirtió en una entidad aparte con conciencia propia. O sea que ese garabato verde que ven ahí es el olor de la bicha. Gran pedo. Que ahorita lo han llevado a conocer chicas. A un speed dating. Estoy cagado de la risa. Por eso anda de corbata. Anda de corbata. Claro. Aquí en el estudio ya estamos llegando a eso. Ya, pero se pelean entre ellos los olores. Pero solo es en el estudio W. No, ahí tenemos encerrados al otro. Bueno, entonces tal vez el último va a ser Loli Loves Venom. Hey. Nice. Este es otro también medio surrealista. También usa personajes establecidos para darle una entrada a los lectores. Se trata de una niña que encuentra al simbionte Venom y lo adopta como mascota. Este lo puede encontrar en lolilovesvenom.com. La autora de esta serie se llama Joana Lafuente, es una artista, tiene otro sitio donde acepta commissions y toda la onda. Se actualiza aproximadamente una vez por semana. Es muy chistoso, el arte es muy bueno, influenciado por manga. Y básicamente uno ve la relación entre el simbionte y esta niñita de 8 años. A veces el Venom la quiere comer. A veces el Venom quiere hartarse a la bichita y a veces la cuida. Tienes que ver el video. No, el video. Bueno, léanlo. Lleva pocas tiras realmente, lleva como 40 tiras, algo así. Así que ustedes lo pueden leer más rápido, creo yo, que Player vs. Player, que lleva como 3000. Sí. Está un poquito más fácil. Sí, tal vez. No, los chistes son bien simples realmente. Ahí Tarkus. Pero qué bueno, buen. ¿Es prolijo o no es prolijo? No, sí, bueno, también es medio manga. Y es cagado de risa. Me gusta la el personaje. Exactamente, eso de la chavita con Venom. O sea, Venom lo ve sufrir ahí. Sufre más que con Spider-Man. No, pero buenísimo. Me llegó uno de que lo lleva a la clase para presentar a Venom. Y hasta que, Venom, no te comas la clase. Y Venom atándose toda la mar. Lo que pasa es que Venom, bueno, se harta de todo. Él se trata de vengar casi siempre y echa un pedacito de él en una pecera. Ah, sí, sí. Y si el pescado se convierte en... Pero también la cuida la bicha. Ponle ahí una tira de, donde una niña con un superrito la tratan mal a la bichita. A la bichita, y el Venom se harta el chucho de la bichita, de la otra chava. Y después cuando llega el papá de la niña a protestar, ¿qué por qué? ¿Dónde está su padre? Que él voy a hablar con él. Pa, cae Venom y le saca los pedos al papá de la bichita. La bichita está jugando con un compañerito escondelero. Se está escondiendo el niño, ella está contando y Venom, ya para llegar a 100, agarra el bicho que está atrás de una piedra y parece como que se lo hubiera hartado. Lo bueno es que como 6 meses después sale el mismo bichito en la punta del Empire State, que Venom lo está poniendo en la puntita de la antena de arriba, que es la continuación de este. Pero qué cagado de la risa, que todavía lo estamos buscando. ¿Qué número de tiras es este? Ahí dice. La 11. Va. En la que acaba de salir, que es como la 40 y pico, sale el chiste, que están en Halloween, todos trick or treat, sale Venom y los asusta a las niñas. Y el último panel es el bichito todavía colgado de la antena. O sea, no lo han llegado a rescatar. No lo han llegado, no sé qué hartado el monito, pero tiene hasta un nido en la cabeza el mono. Okay. Así que es la última. Ni modo, vamos a hacer otro episodio de aquí. Una más, la de Zombie Hunter. Ah, cholera. No me gustó. No tiene buen dibujo. Veamos el arte. Sorry, Tarkus, te la vamos a vetar porque. Ya, por lo general, yo desde que oigo la palabra zombie. Veteada le va a quedar. Por prolija que sea. No prolija. Por prolija que sea. No la veremos. No la veas, Julio. Formatea la máquina. No, tiene buen arte, pero yo no le caché mucho. Está un poco simple. Vamos a hablar. Bueno, pues. De aquí en 2 años hablaremos otra vez de webcomics. Ya. Yeah. Fíjate que para mí ha sido un descubrimiento bien chivo. Todos los enlaces esos que hemos estado viendo. Todo el prolijismo que viste. Dan ganas de leerlos. Yo creo que ahora se aprendió la palabra, vea. Sí. Dictionary.com. Dan ganas de leerlos, son bien recomendables. Hay para todos los gustos y eso es lo mejor. Lo más mejor. Lo más mejor de todo. Y a mí lo que me quedó claro después de todo esto es que al final no importa si no sabes dibujar. Si tenés algo bueno o algo interesante o chistoso que decir, decilo como podás. Y al final alguien lo va a apreciar. Y creo que el mejor ejemplo son los geekos. Eso te iba a decir, ahí como en un podcast. No, o sea, no importa y que no puedan hablar, que no sean buenos productores, que no puedan cantar. Que los productos los compren. Que las portadas sean mías. Number. Sí, lo que me da miedo es que si hacen un webcomics de lo Kiko es la misma caricatura que ocupa para todas las portadas. Y con la misma puerta blanca de fondo en todas. Sí, puerta más famosa. Famosísima. Más famosa que nosotros. Más famosa que la de Monsters. No, muy pronto vienen los... Bueno. Entonces, el refresh de lo Kiko. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, amigos. Queremos agradecerles a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de Comic Geekos. Amigos, les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda, al foro, al blog y ¿qué más? A Podcast Ali, para que voten por nosotros. Por favor, voten por nosotros, que ya acaba de empezar el mes de noviembre. Compren en la tienda también. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente veremos al Sensei decir: hola, ¿qué tal? yo creo que por todos los que ha puesto antes son posibles. Este no. Así que sí, jamás hablo. Es el menos posible de todos. Creo que si todo funciona bien, vamos a tener 2 archivitos para que puedan ver el video del episodio. Porque sí, también el 1 y el 2. El 1 y el 2 van a hacer streaming directamente desde Ustream, para que no tengan que estar downloadando nada, sino que ahí lo puedan ver directamente. sea como YouTube. Y son dos videos porque cambié software a mediados de la cosa y al fin encontré un software que sí hace que funcionen las dos webcams que tenemos acá, así que funciona bien. De nuevo, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo vamos a dar con una cancioncita de un grupo que a mí me gusta muchísimo, se llama They Might Be Giants, y esta es la primera canción. Sí, como grito, man. Sí, exactamente. Might. La palabra clave. Bien. Y la canción es Am I Awake. Y por cierto, esta es la primera canción que ellos han liberado al PodSafe Music Network para que podcasters la puedan promocionar. Así que, bárbaro, They Might Be Giants, aquí está la canción Am I Awake, que es una buena pregunta para hacerle a Brito Man, especialmente a esta hora de la noche. Los despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! Am I awake? What time is it? When I get through this day, can someone tell me how? And how much longer now? Am I awake? The coffee's cold, did I forget to drink it yet? Did I forget? My clothes are wet, I don't remember drinking it. When I get through this part, will the next one be the same? Will I be wondering if I'm awake? These are not the clothes I had on when I went to bed. And something else besides my head is growing from my head. And when I close my eyes, it looks the same as when I open them again. Am I awake? Is it that time again? Wasn't it already then? So does it have to be the time it was again? When I get through this day, can someone tell me how? And how much longer now? Am I through this day, can someone tell me how, and how much longer now, am I awake? When I get through this day, can someone tell me how, and how much longer now, am I awake? Prolijo, adjetivo, que se lleva a cabo con detenimiento en los más pequeños detalles. Las tintas eran fabricadas tras prolijas operaciones de los propios escribas a base de vitróleo y ácido gálico. Ah, uh-huh, ok. What the hell? Se aprende algo nuevo todos los días. Volve a leer. Lee más prolijo.